RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 7 y las 6 en Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planellas. Buenos días. En circunstancias normales, el pleno de investidura de esta mañana en el Parlamento tendría un protagonista, el candidato, en este caso Salvador Illa. Pero el de hoy tiene dos, la investidura de Salvador Illa por un lado y el regreso de Carles Puigdemont por otro. Si la policía detiene a Puigdemont antes de que comience el pleno, es probable que se suspenda y que la noticia de la investidura incluso tenga que esperar. Ahí en el hemiciclo estará una de las imágenes de la jornada. La otra estará fuera, a unos 500 metros de ahí, en el Arco del Triunfo. Ahí, a partir de las 9 de la mañana, Junts ha convocado a sus seguidores, a los seguidores de Puigdemont, para arroparle ante una detención que consideran ilegal e injusta. En los alrededores de la Cámara Catalana, blindada, por cierto, desde las 6 por los Mossos, está nuestro compañero Àlex Cabrera. Àlex, buen día. ¿Cuál es la imagen en estos momentos? Pues tú misma lo dices, Meritxell, buenos días. El Parque de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament de Catalunya, está ya totalmente blindado y solo se permite el acceso por la entrada que hay justo cerca de Estación de Francia y del Zoo de Barcelona. Y el control de seguridad será muy estricto. Solo podrán entrar los diputados, los trabajadores de la Cámara y nosotros, la prensa, previa acreditación. Este filtro puede ser determinante hoy. Ese podría ser el punto en el que detienen a Carles Puigdemont, porque la puerta del parque estará totalmente controlada por los Mossos y tiene que dar su nombre para entrar, aunque esto solo es una hipótesis. Veremos qué pasa finalmente. Cerca del Parque de la Ciutadella, el escenario ya está montado para ese acto de recibimiento de Puigdemont que ha organizado Junts y al que asistirán también miembros de Esquerra, de la CUP y las entidades independentistas de Òmnium Cultural y de la ANC. En el escenario hemos podido ver ya dos pantallas gigantes y varios altavoces que prevén ser el foco más emotivo de la jornada para el movimiento soberanista. Este acto se a las 9, minutos más tarde, Vox convoca una manifestación en contra del expresidente en la misma zona. Observamos ya muchas unidades de los antidisturbios por si se produjera algún altercado. Esta es la imagen del exterior. Dentro, en el hemiciclo, está todo listo para que se celebre la investidura de Salvador Illa, aunque teniendo en cuenta lo que puede pasar hoy, esa posible detención, el presidente de la Cámara, Josep Rull, ha dicho que la sesión podría quedar aplazada. Sea lo que sea, pase lo que pase, lo contaremos en la antena de Radio Nacional. Gracias, Àlex. Lo decía, investidura y retorno, retorno, investidura son los dos ejes en los que pivota la actualidad de la mañana. Y como decía Àlex Cabrera, pase lo que pase, aquí estaremos para contárselo. Leticia Gil, buenos días. Muy buenos días. Donde hoy despiertan más tranquilos es en La Estrella. Sí, en La Estrella, en Toledo. El incendio está controlado, ya no hay vecinos confinados, aunque han ardido más de 2.500 hectáreas. Los equipos de extinción siguen trabajando. Hasta ahí nos vamos. Buenos días, Nuria Ruiz. Buenos días, saludos. Desconfinados, como decís, más tranquilos han podido pasar ya esta noche los vecinos de la entidad menor de La Estrella, Aldea Nueva, La Nava de Rico Malillo y la pedanía de Fuentes, en la Jara de Toledo, tras levantarse el desconfinamiento sobre las 8 de la tarde de ayer y abrirse infraestructuras cerradas como alguna carretera o camino cortado. A lo largo de la tarde y noche ese incendio ha pasado a situación operativa a nivel cero. Se ha perimetrado ya un 85% de superficie tras haber quemado, al menos como decís, 2.500 hectáreas, que suponen nada menos que 28 kilómetros de bosque bajo, encinas, pastos, matorrales. Como causa se baraja la hipótesis de un accidente de tráfico. Atención, porque hay que esperar que no se reavive ningún foco caliente, porque las temperaturas máximas previstas hoy en la provincia rozan de nuevo los 40 grados con rachas de viento y humedad muy baja. Gracias, Nuria. El de La Estrella es el incendio forestal, por cierto, más grave del verano. Sí, y eso pese a las altas temperaturas y a la sequía, como nos decía Nuria. Y lo que viene, ¿eh? La Agencia Estatal de Meteorología ya ha anunciado que llega la cuarta ola de calor del verano. Llega mañana, por si nos parecía poco. Esta madrugada, por cierto, hemos leído el último informe de Copernicus, es el Servicio de Observación Climática Europeo, y deja un titular. El pasado mes de julio ha sido el segundo más cálido de la historia. ¿Desde qué registros? Y anoche también conocíamos la muerte de una mujer española en Turquía después de someterse a una operación estética. Laura Vilá, buenos días. Buenos días. Se llamaba Perla Virginia Báez, tenía 42 años y dos hijos y era peluquera en Madrid. Aparentemente todo había salido bien en la operación, pero al día siguiente presentó complicaciones respiratorias. Nuria se la trasladó a una unidad de cuidados intensivos, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El Ministerio de Exteriores español confirmó su fallecimiento y su cadáver ya ha sido entregado a sus familiares y a los funcionarios responsables del consulado español para su repatriación a España. Y finalmente, el Ministerio del Interior sí ha abierto el expediente. El expediente para estudiar el acuerdo que ha firmado el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, con Desocupa, la empresa del ultra Daniel Esteve, para entrenar a sus agentes. Interior analiza si ese acuerdo vulnera los valores democráticos y da un paso más. El Ministerio ha preguntado a la Abogacía del Estado si afecta a las subvenciones que recibe el SUP. En fin, algo más. Taylor Swift, hoy también en portada, pero hoy por nada bueno. Sus tres conciertos en Viena han sido cancelados. Hoy, mañana y pasado, las autoridades de Austria han informado de que han detenido a dos personas que planeaban atentar durante los conciertos. No han dado más información, están investigando, así que los tres conciertos suspendidos, no pospuestos, devolverán el dinero. Y en París, en los Juegos, España quiere ampliar esas 11 medallas que ya tiene, 2 oros, 3 platas, 6 bronces. La primera cita, nada, en apenas media hora. Juan Martín, buenos días. Buenos días. A partir de las 7:30 de la mañana, hora peninsular, María de Valdés y Ángela Martínez van a nadar los 10 kilómetros en aguas abiertas. Jordi Chamar y Nora Brugman van a pelear hoy por la presea en esa medal race de 470 mixto de vela que ayer no se pudo disputar por falta de viento. Será eso de las 12 menos cuarto del mediodía. Sobre esa hora esperemos que podamos celebrar que hoy jueves sea nuestro día en piragüismo, ya que se van a celebrar varias finales y entre ellas la del K4, tanto en hombres como en mujeres. A las 2 de la tarde pelea por el bronce en hockey con esa España-India. Las chicas del waterpolo podrían asegurar medalla en su semifinal a las 2:30 si ganan a Países Bajos. Prueba de Omnium en ciclismo en pista a las 5:30 con Albert Torres y por la noche a las 10 menos cuarto Quique Llopis va a competir en los 110 metros vallas. Todo lo que se consiga se va a sumar a ese oro de ayer de María Pérez y de Álvaro Martín en relevo mixto, a ese bronce de la natación artística y al oro o a la plata que va a conseguir en boxeo Ayub Gadfa este próximo sábado. Gracias, Juan. Son las 7 y 7, las 6 y 7 en Canarias. España a las 7. Meritxell Planella. La incertidumbre es máxima ante el regreso inminente de Carlos Puigdemont para la investidura de Salvador Illa. Han pasado 7 años, y 7 años son muchos. Margarita Iniesta, ¿a qué Cataluña vuelve Puigdemont? Regresa a una Cataluña mucho menos movilizada. Mi destino es nada, porque toda la mi familia siempre había luchado por eso. Las diadas han perdido fuerza en la calle. En la última, 115.000 personas recorrían Barcelona. Hace una década rozaban los 2 millones. En 2017, Ciudadanos ganaba las elecciones, pero no la Generalitat. Junts, Esquerra y Convergencia llegaron a un acuerdo para gobernar. Ahora el independentismo no suma, el PSC ha conseguido una victoria histórica y además con el apoyo de Esquerra. En octubre de 2017, según el CEO catalán, casi la mitad de los ciudadanos quería la autodeterminación. Hoy son 8 puntos menos, la distancia más grande desde que hay registros, con un apoyo mucho más reducido, sobre todo entre los más jóvenes. Para los catalanes de 2024, el procés ya no es una preocupación, pero sí los problemas de su día a día, la sequía, el cambio climático y la vivienda. Puigdemont vuelve a una Cataluña que poco tiene que ver en muchos aspectos con la que dejó tras su huida. Y lo que se encuentra hoy, gracias Margarita, es un Parlamento que ya está blindado. El Parque de la Ciutadella ha cerrado todas las puertas, salvo una por la que entrarán diputados y periodistas. Leticia. A las 10, en 3 horas, está convocado el pleno de investidura de Illa, que tiene asegurados los votos de Esquerra y de los comunes. Pero una hora antes, muy cerca, en el Arco del Triunfo, Junts ha preparado un acto de recibimiento a Puigdemont. Esquerra ha confirmado que también irá. Lo previsto visible es que el expresidente sea detenido y que el pleno se suspenda, porque sobre Puigdemont pesa la orden de detención del juez Llarena por un delito de malversación que no tiene cabida en la amnistía, según el Supremo. Así que hoy ese pleno de investidura de Illa es un mar de dudas. La única certeza es que Puigdemont prevé estar en ese acto convocado por Junts. Y nadie ha revelado dónde está ahora mismo, dónde ha estado en las últimas horas. Según la orden de detención, puede ser detenido en cualquier momento, si es que logran localizarlo, en el mismo instante que pise suelo español, para ponerle a disposición del juez. Veremos si es en el Arco del Triunfo, antes de entrar al Parlamento, después. A eso de las 8:10 vamos a hablar con un portavoz del sindicato de los Mossos. Le vamos a preguntar por el dispositivo, pero sobre todo por las instrucciones. Vox también ha convocado a los suyos a las 9:30 frente al Parlamento. Pide que nada entorpezca esa detención y el PP habla de circo. De ridículo internacional. La España cañí hasta su última consecuencia, dice González Pons. Y ese esperpento va a ser la culminación de lo que el sanchismo representa. El caos que Sánchez recoge después de los vientos que siembra. Izquierda Unida, su líder Antonio Maillo cree que Junts busca desesperadamente que se repitan las elecciones en Cataluña. La antorcha del procés, dice, está apagada y les pide que lo asuman. Que Puigdemont o Junts intente reventar la investidura, que es su objetivo. Está claro que es una huida hacia adelante en la que ellos anteponen intentar reventar la investidura como esperanza, creo que idealista y fuera de la realidad, de que haya nuevas elecciones. Y los socialistas esperan que Illa sea investido cuanto antes, también Esquerra, que espera que si se suspende el de hoy, el pleno de investidura se convoque de nuevo lo antes posible. El caso es que el tiempo presiona, porque si no hay presidente antes del 26 de este mes, los catalanes tendrán que volver a votar. PSOE y Esquerra han escenificado este miércoles su acuerdo de investidura en la Biblioteca de Cataluña, un pacto, como saben, que otorga a la Agencia Tributaria Catalana la gestión del 100% de los impuestos que se recauden en Cataluña y una cuota de solidaridad. Un concierto muy polémico, criticado hasta por las comunidades gobernadas por el PSOE, que según FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, va a beneficiar a Cataluña con hasta 13.000 millones de euros al año. Más datos, Cristina Ganuza. Con el nuevo concierto económico, Cataluña conseguiría incrementar su financiación hasta un 50%, es decir, recibiría un trasvase de hasta 13.200 millones al año desde la caja común, según los cálculos de FEDEA. Ese think tank ya aseguraba hace unos días que Cataluña no estaba entre las comunidades infrafinanciadas y en su último informe advierte de que se va a situar claramente por encima de las comunidades del régimen común, aunque recuerda que eso no saldrá gratis. Asegura que para mejorar la financiación de Cataluña, el Estado tendrá que ajustar los gastos. Podría tener que reducir lo que destina a pensiones o a defensa, por ejemplo, o tocar la financiación del resto de comunidades. En ese caso, tendría que recortarla casi un 11% de media. Si opta por no tocar los gastos y ajustar los ingresos, podría recurrir a una subida de casi el 30% del tramo estatal del IRPF. Además, calcula que el Estado se enfrentaría a un coste de 62.000 millones si el modelo pactado con Cataluña se extendiera a todas las comunidades. Jueves 8 de agosto y amanece también en la Franja de Gaza. Amanece allí como cada día con el humo de los proyectiles israelíes. Uno de ellos, en el centro de la franja, ha acabado con la vida de uno de los voluntarios de la ONG World Central Kitchen, la organización del cocinero español José Andrés. Enviado especial a Jerusalén, Fran Sevilla, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Fran, lo confirmaba esta madrugada, ¿no?, la propia ONG. Sí, la propia World Central Kitchen lo ha confirmado en un comunicado en el que explica que uno de sus trabajadores palestinos, Nadi Salaud, ha muerto esta noche cerca de Deir al-Balá en un bombardeo. La ONG del chef José Andrés añade que está esperando más detalles al respecto. Se trata del segundo ataque mortal contra miembros de esta ONG después de que 7 de sus voluntarios internacionales fueran asesinados en abril con disparos directos contra los vehículos en los que viajaban en Gaza. El acceso a la comida es uno de los grandes problemas para los más de 2 millones de gazatíes, mientras el gobierno israelí dificulta la llegada y ayuda humanitaria y su distribución, según ha denunciado la ONU. Han causado indignación las declaraciones del ministro de Economía de Israel, Bezalel Smotrich, en las que asegura que sería justo y moral dejar morir de hambre a la población de Gaza. Además, la ONU ha pedido también que se investiguen las torturas y los malos tratos a los detenidos palestinos que se han documentado, incluido el vídeo en el que se ve cómo soldados israelíes sodomizan con un objeto a un palestino que tuvo que ser luego hospitalizado con graves desgarros en el interior de su cuerpo. Incluso Estados Unidos ha pedido que se investigue este hecho, que se suma a las denuncias de otros casos de abusos sexuales como parte del maltrato y torturas sistemáticas a los palestinos por los israelíes. Y en el Reino Unido, Leticia, esta noche han salido a la calle unos y otros. Manifestantes de extrema derecha, pocos, y antifascistas, muchos. Sí, las protestas contra el racismo han neutralizado a las xenófobas con un fuerte operativo de seguridad en Londres, Bristol, Birmingham, Newcastle. Los grupos ultras habían convocado más de 100 concentraciones que finalmente han cancelado, pero algún grupúsculo se ha visto. 6.000 antidisturbios velan por la seguridad para evitar la violencia de los últimos días, que por cierto ya tiene respuesta en la justicia. Ya hay 3 condenas a 3 hombres. Y en Estados Unidos hoy recuerdan uno de los mayores escándalos de su historia, el Watergate. Mi dimisión del cargo se hará efectiva mañana. La historia comienza en la primavera del 71, un año antes. Jurará como presidente a esa misma hora. El presidente puede decidir que algo... ¿Va usted a publicar esa carroña en el periódico? El horas y horas de cine, de literatura. Se cumplen 50 años de la dimisión de Richard Nixon. Estamos en Washington. Santiago Barnuevo. Los Estados Unidos de América tienen 235 años de historia, pero solo un presidente ha renunciado al cargo. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. El 8 de agosto de hace medio siglo, Richard Nixon dejaba la presidencia ante el imparable crecimiento del escándalo del Watergate, que no le impidió ganar las elecciones unos años antes, pero que apuntaba a protagonizar un largo juicio, primero político y probablemente también judicial, después de la publicación de la llamada pistola humeante, las conversaciones que él mismo grababa en el despacho Oval. En aquellas grabaciones, Nixon se mostraba al tanto del asalto a la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate por personas cercanas a la CIA y pedía ideas incluso para obstaculizar la investigación. Fue indultado por su sucesor por todo lo que hubiera podido cometer y años después pediría incluso perdón, pero también insistía en defender una idea que hoy ha vuelto al debate político. Porque si lo hace un presidente, no es ilegal, aseguraba ante el periodista David Frost, una idea que este año el Tribunal Supremo legalizaba en parte ante los múltiples casos que existen sobre Donald Trump. Al recordar su dimisión hoy en día, muchos se preguntan si con el actual Supremo Nixon habría tenido que renunciar. Es el mismo debate sobre hasta dónde puede llegar un presidente, un debate que sigue tan vivo hoy como hace 50 años. Siempre hemos oído aquello de que es bueno que los bebés en la tripa de la madre escuchen música para estimularles, pero es que resulta que también se ha encontrado que es bueno que se les lea. Por eso, en las salas del Hospital del Valle de Hebrón se han llenado de padres leyendo cuentos a sus bebés prematuros, precisamente para favorecer su desarrollo neuronal. Lourdes Gata. La nueva biblioteca de la UCI de Neonatología del Valle Hebrón, en los 4 meses que lleva en funcionamiento, ha conseguido pasar de un 30% de familias que leían a sus pequeños en el hospital a un 70%, entre ellos Noelia, madre de Amanda, que nació con apenas 6 meses, y Alberto, papá de Bruno, nacido a las 27 semanas. Los prematuros, al final, sean de la semana que sean, pues están expuestos un poco, ¿no?, a tratamientos médicos, y yo creo que eso también les causa un estrés que lo puedes compensar si, por otra parte, haces actividades que les resulten placenteras, estar tranquilos encima tuyo, leyendo algún cuento o algún libro. El encuentro que Bruno, cuando está despierto, leerle, pues le damos un beneficio en que se pueda volver a relajar y que pueda empezar a sentir nuestras voces diferentes, de no solo decir su nombre. Y es que si hablar a los bebés es positivo para su desarrollo neurológico, leerles aún lo es más, porque supone una exposición infinitamente mayor en cuanto a la diversidad del lenguaje. De hecho, según los expertos, entre los bebés a los que se les ha leído en voz alta y los que no, puede haber un gap de hasta 30 millones de palabras cuando llegan a los 3 años. Venga, vamos con lo siguiente. Si van en el coche, no se me despisten. Oh. Are you okay? Es Meg Ryan en Cuando Harry encontró a Sally, probablemente el orgasmo más famoso, más icónico del cine. Insisto, no se despisten, no se ruboricen. Oh. Oh god. Oh. Yes. Yes. Yes. Hoy es el Día Mundial del Orgasmo Femenino, un día para reivindicarlo y, por supuesto, para disfrutarlo. Remedios Cano, buenos días. Buenos días. Aunque sea algo privado, a veces los tabús se pueden colar entre algunas sábanas. Recuerdo que me sentí súper culpable, súper avergonzada. Como hay tan poca información, o había tan poca información, me sentí incluso sucia. Nosotras siempre hemos hablado de sexo, siempre hemos hablado de orgasmos, pero no de manera erótica, de las unas para las otras, sino más bien de manera vivencial. La normalización de juguetes sexuales ha ayudado a desdibujar este tabú, según la psicóloga y sexóloga Irene Martínez, pero advierte que el placer sexual sigue siendo una cuestión de género entre las relaciones heterosexuales. Si tú durante una relación sexual estás más pendiente de si te duele o si te van a violentar que en esto es algo que yo puedo vivir y disfrutar sin ninguna preocupación, evidentemente va a haber dificultad para llegar al orgasmo, incluso simplemente a sentir placer. El coito sigue siendo el protagonista en la cama, según la psicóloga, olvidando el resto del cuerpo. El órgano sexual que destaca, más allá de los órganos genitales, es el cerebro y es la piel. Todo el cuerpo humano es excitable. Más allá de entender la piel, el cuello, los besos, para la experta la clave es comprender que el sexo solo lo es cuando es consentido y sin estereotipos. ¿Te gusta el juego? Yo soy la que empieza, pero recuerda que no soy ni mala ni santa. Sara Calvo, buenos días. Buenos días. No te voy a preguntar nada de orgasmos, vamos con las redes. Pues sí, vamos con las redes y además con una no muy buena noticia, vamos, una mala noticia, lo adelantabas Leticia en titulares, un día más tenemos que hablar de Taylor Swift. Estupor, podríamos decir, que hay entre los fans de la artista, entre los Swifties, al confirmarse la cancelación de sus 3 conciertos previstos en Viena para este fin de semana, empezaban hoy, el viernes y el sábado. El motivo es grave. La confirmación por parte de las autoridades gubernamentales de un ataque terrorista planeado en el estadio Ernst Happel. Esto es lo que explicaba literalmente la organización en un comunicado. Bueno, según han informado las autoridades, 2 personas han sido detenidas. Una de ellas es un joven austríaco de 19 años que habría jurado lealtad al Estado Islámico y que además guardaba en su domicilio material químico que ha sido encontrado y está siendo analizado. El canciller austríaco Karl Nehammer ha escrito en su cuenta de X que sabía que la noticia es una amarga decepción para todos los fans de Austria, pero bueno, que se ha conseguido evitar una tragedia. Además, ha dado también las gracias a la policía y ha llamado a todos los ciudadanos a permanecer alerta, unidos y a tomar medidas decisivas contra el islamismo. Bueno, como os podéis imaginar, hay muchos Swifties con el corazón roto ahora mismo, personas que habían gastado mucho dinero en este viaje, en hotel, en los looks, pero bueno, es lo que ha sucedido. Se esperaba alrededor de 65.000 personas cada día, las entradas van a ser reembolsadas automáticamente y la cantante de momento pues no se ha pronunciado. Sí que sabemos que la próxima parada prevista de su Eras Tour será en Londres la semana que viene, donde va a dar 5 conciertos en Wembley. Bueno, y esto de Taylor es ahora mismo uno de los temas más comentados en redes, pero los Juegos Olímpicos siguen dominando la conversación. Ay, con lo que nos gusta. Con lo que nos gusta. No sé qué voy a hacer la semana que viene, o sea, me asomo a un vacío vital que no sé qué voy a hacer. Bueno, vamos a empezar por ese bronce para España en natación artística tras un ejercicio impecable en el que además ha llamado la atención en redes la mezcla de música. Porque han mezclado la selección de España de natación artística Carmina Burana con Eminem. Que a priori dices no tiene nada que ver. Bueno, sí. Pues ha sido increíble. De hecho, ya digo que ha llamado mucho la atención, pero no ha sido el único equipo en usar este Lose Yourself del rapero estadounidense. Las canadienses, que quedaron sextas, usaron un mix de hip hop en el que también se escuchaba el temita este de Eminem. Qué curioso, ¿eh? Fíjate, si hay canciones para que coincidan. Yo lo vi en directo y dije, no me lo puedo creer. Oye, pues podrían hacer el COI que haga una playlist. Ah, mira, pues no sería mala idea. Pero yo quiero la mezcla, ¿eh? Con Beyoncé de Simone Biles, con esto... Total, vamos con otra, con más cositas. Vamos con un vídeo viral. Os voy a presentar a la luchadora ecuatoriana Lucía Yepez. Ayer se aseguró la medalla. Será la primera para su país en estos Juegos. Y así se lo contaba su madre por videollamada. ¡Medalla olímpica, mamá! Bueno, no llores, pues. Bueno, no se escucha muy bien, pero dice: mamita de mi vida, te voy a comprar la casa de tus sueños, soy medalla olímpica, ya no vas a trabajar. Bueno, a mí, ojos perlados totalmente, después de escuchar esta conversación. Es que hay un género que he descubierto que me encanta en estos Juegos Olímpicos, que es el de familiares emocionados por los éxitos de sus deportistas. Totalmente, también hemos visto un momento muy emocionante, el de la atleta francesa Alice Finot, que terminó los 3.000 obstáculos, batiendo el récord de Europa y pidiendo matrimonio a su novio, que por cierto es gallego. ¿En serio? Sí, o sea que ella vive en Vigo. Hay que buscar y, o sea que ese fíjate novio. Tú cómo es la cosa. Bueno, y así de feliz estaba el seleccionador nacional José Antonio Carrillo. El otro día me hinché a llorar y aún cada vez que me lo recuerda, y sin embargo hoy pues como que lo íbamos a hacer cojones. Tras la victoria de nuestra pareja de marchadores, ese oro de Álvaro Martín y María Pérez. Bueno, como veis, muchos momentos emocionantes. Somos los mejores cojones, decía sin ningún complejo el seleccionador. Oye, ¿por qué andarse con remigos? Venga, vamos rápidamente con Quevedo. Porque ay, parece que vuelve Quevedo después de esa pausa momentánea que anunció hace unos meses. Así está dejando él pistas en redes sociales. De hecho, incluso vimos ayer una avioneta por varias playas españolas con un mensaje. Bueno, podría significar que vuelve muy pronto, quizá mañana, que sale lo nuevo de J Balvin, con quien tiene una colaboración confirmada. Así que quizá mañana tenemos novedades. Lo contamos. ¿No ves? Ninguna mañana sin sorpresas. Son las 7 y 25. Radio Nacional de España, Madrid, Pablo Mingote. Buenos días, ¿qué tal? El calor no afloja en Madrid. Seguimos en alerta amarilla. De nuevo vamos a llegar e incluso a superar en algún punto de la comunidad los 40 grados, siempre con la preocupación por el riesgo de incendios, que sigue siendo extremo en una región que marca récord en crecimiento de población. Es donde más aumenta de toda España, hasta rozar los 7.050.000 personas. Vamos a ver, antes de contarles todo esto, cómo se circula a esta hora por las calles de la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenos días, ¿qué tal, Charo? Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, pues despierta de nuevo una mañana muy, pero que muy tranquila. Mucha calma es la que van a seguir encontrando en cada una de las entradas y salidas de la ciudad, así como en todo el recorrido de M30, y algo que también se traslada a toda la zona centro de la capital. Gracias, y vamos a saber también cómo está la circulación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora mucha tranquilidad en todas las carreteras. Tan solo van a encontrar algo de tráfico en aumento de entrada por la A5 en el entorno de Alcorcón, pero muy ligero, como decían. El resto de carreteras, por el momento, situación muy fluida y cómoda, pero como saben, se esperan más desplazamientos cuando llegue la hora punta, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante. Como les decíamos, Madrid es la comunidad donde más crece la población en el segundo trimestre de este año. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que nos cuenta Graciela García. El segundo trimestre del año se cierra con 23.198 madrileños más. Madrid es la comunidad que más crece en España por delante de Cataluña e Islas Baleares. Lo hace un 0,33%. Mantiene la tendencia del último año, cuando creció un 1,6%, lo que supone 112.000 habitantes más. Un crecimiento poblacional que se explica principalmente por la inmigración. Miguel Ángel García, portavoz del gobierno madrileño. Madrid lo viene demostrando desde hace muchísimos años. Es un lugar refugio donde muchas personas vienen a vivir, vienen a emprender, vienen a trabajar, vienen en definitiva a construir sus proyectos de vida. Y además somos una región donde, o gracias a ese plan de natalidad que pusimos en marcha hace apenas 2 años, también vemos cómo hemos revertido la situación y cada vez nacen más niños en nuestra región. El conjunto de España ganó 67.000 residentes en el segundo trimestre y se situó en 48.797.875 habitantes, nuevo máximo de la serie histórica. El calor protagonista este jueves en Madrid. Toda la región se encuentra en riesgo alto o muy alto por incendios forestales, según el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología, con un riesgo extremo en algunos puntos de la sierra. Precisamente este miércoles se declaraba un incendio de enseres, basura y vegetación en Móstoles y Arroyomolinos, a la altura del kilómetro 25 de la autovía A5. Los equipos de extinción lograban sofocarlo rápidamente gracias a que estaba muy localizado y sin progresión, aunque provocó una gran humareda por el tipo de combustible. No ha habido que lamentar, afortunadamente, heridos ni intoxicados. De momento se desconocen las causas, pero se considera que podría haber comenzado por una quema de basuras. Y la Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación por la muerte de una madrileña de 42 años que falleció el pasado 3 de agosto en Turquía tras someterse a una operación de cirugía estética en un hospital privado. La mujer fue trasladada con dificultades respiratorias a una unidad de cuidados intensivos tras la operación y falleció allí a las pocas horas. Su cuerpo fue dirigido al Instituto de Medicina Legal, donde se le ha realizado la autopsia para determinar la causa de la muerte. En la prensa turca aseguran también que el médico que practicó la operación ha sido detenido, aunque posteriormente quedaba en libertad con cargos, mientras la investigación continúa. Estamos a la espera de ver cuándo llegan sus restos, se repatrian y se le entregan a sus familiares y a funcionarios en España. Y la Guardia Civil ha desarticulado en Cuenca un grupo criminal afincado en Madrid. Han detenido a 9 personas de entre 29 y 43 años de edad, acusados de 5 robos de mercancía en el interior de camiones y también de un delito de pertenencia a organización criminal. Los primeros robos comenzaron en diciembre del año 2023 con la sustracción de mercancías de camiones que estacionaban en varias áreas de servicio de la A35, sobre todo a su paso por la provincia de Cuenca. Sigan informados en esta sintonía. Lo más destacado de la información nacional e internacional se la contamos aquí y también a través de nuestra página web rtve.es. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Buenos días, ¿qué tal siguen? Actualizamos la información de una mañana de vértigo en la política catalana. Hoy todas las miradas están puestas en Barcelona, en el Parque de la Ciutadella, donde está el Parlament, y en los alrededores, donde Junts ha instalado un escenario y pantallas gigantes para recibir por todo lo alto a Carles Puigdemont en medio de un amplio dispositivo de seguridad. Y ahí están los micrófonos de Radio Nacional. En esa avenida Lluís Companys, nuestra compañera Núria Alcalá, atenta a cada movimiento. Núria, ¿qué ambiente se respira? Poco más de una hora para que comience ese acto. Hola, buenos días. Pues a esta hora la imagen es de tranquilidad, lo que contrasta con un amplio despliegue audiovisual. Estáis escuchando las pruebas de megafonía. Dos pantallas, un escenario y el atril que espera acoger el discurso de Carles Puigdemont, preside en el monumento de l'Arda Triomf aquí en la avenida Lluís Companys. Las pantallas están mostrando recortes de prensa, imágenes del expresident que repasan sus casi 7 años en el extranjero. Está previsto que Puigdemont llegue aquí sobre las 9 de la mañana y tras el acto encabece la comitiva que recorrerá los aproximadamente 100 metros que separan este escenario del Parque de la Ciutadella, blindado por un amplio dispositivo de los Mossos, como decías. Un dispositivo que busca, por un lado, evitar que Puigdemont llegue al Parlament de Cataluña y, por otro lado, dar cumplimiento a la orden de detención nacional que pesa sobre él, una detención que previsiblemente debería ejecutar un alto mando policial, según el protocolo. De momento, total incógnita sobre cuándo se producirá esa imagen. De momento, ambiente festivo, como decíamos, está probando con música esa megafonía y aquí están los primeros congregados convocados por Junts y entidades independentistas como Òmnium Cultural y los CDR en una concentración que está prevista en aproximadamente una media hora. Gracias, Núria. Ahí vamos a estar, vamos a volver a lo largo de la mañana, esa avenida Lluís Companys. No es el único acto, no es la única convocatoria de la mañana. En paralelo, Vox ha programado también una contramanifestación, en ese caso a la entrada del Parc de la Ciutadella. Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. Los de Abascal quieren impedir que Puigdemont pueda llegar andando a la Cámara Catalana. Y para ello ha llamado a sus seguidores a congregarse con banderas españolas en el único punto de acceso abierto. El Parque de la Ciutadella está blindado, vallado y rodeado por los Mossos de Escuadra. Por ese punto, además, solo pueden pasar periodistas, diputados y personal del Parlamento. Dice el presidente de Vox que van a darle a Puigdemont el recibimiento que se merece. Con esta protesta exigen también su ingreso en prisión. La tensión es máxima. Apenas hay 700 metros de distancia entre esta concentración y el acto convocado por el bloque independentista. En el Partido Popular acusan al PSOE de permitir esta situación. Insisten en que todo es un show, un espectáculo que el presidente de la Generalitat Valenciana espera que termine hoy. Carlos Mazón ha pedido también responsabilidades a Junts por organizar un acto para recibir a Puigdemont. Pero que se cierre el telón de la farsa y del teatrillo de Puigdemont. Tendrá que asumir su responsabilidad quien hace recepciones, a quien se ha llevado el dinero de todos. Se ha dado la buena vida en Waterloo, engañó al pueblo catalán con una independencia que duró los 11 segundos y que ahora está perpetrando ese golpe de estado fiscal y esa financiación a la carta. También ha criticado la estrategia de Junts el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Está claro que es una huida hacia adelante en la que ellos anteponen intentar reventar la investidura como esperanza de que haya nuevas elecciones, haciendo correr el tiempo a que obliga el reglamento del Parlamento, ¿no? Veremos qué ocurre finalmente con el pleno de investidura, si se celebra, se retrasa. Todo apunta a que será suspendido, que Junts va a cumplir su amenaza si Puigdemont es detenido. Sí, es una de las incógnitas a esta hora, la de si ya conseguirá ser investido hoy gracias a los votos de Esquerra y los Comuns. Lo programado es que el líder del PSC suba a la tribuna a partir de las 10 de la mañana para explicar su programa de gobierno. Después el resto de partidos tendrá su tiempo para la réplica, la contrarréplica, antes de las votaciones, pero lo previsible es que la sesión tenga que ser aplazada, que una vez Josep Rull, el presidente del Parlamento, tenga noticias del arresto de Puigdemont, suspenda ese pleno. La nueva fecha es otro de los interrogantes que sobrevuelan la política catalana. Socialistas y republicanos esperan poder hacerlo cuanto antes, podrán convocar cuando ellos decidan, puesto que tienen mayoría en la Diputación Permanente, el órgano encargado de convocar el pleno. Recordemos que si no quieren, volver a las urnas y ya tendrá que ser investido a más tardar el 26 de agosto. Y llegan buenas noticias desde Toledo. La situación del incendio de la Estrella ha mejorado en las últimas horas. Ya no hay ninguna población confinada y durante la madrugada los equipos de extinción han conseguido estabilizar las llamas que han calcinado unas 2.500 hectáreas. Las elevadísimas temperaturas disparan el riesgo de incendios, así que máxima precaución en zonas de bosques y de vegetación estos días, además cuando se avecina una nueva ola de calor, la cuarta del verano. Gema. Y aunque el calor más sofocante llega el viernes, hoy ya empieza a notarse en los termómetros. Hasta 11 comunidades están en alerta por altas temperaturas, 5 de ellas por riesgo importante. Madrid, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Subidas que van a traer de nuevo noches tropicales, esas en las que la mínima no va a bajar de los 20 grados y que durante el fin de semana se extenderá al norte. Las olas de calor son cada vez más intensas, más peligrosas. Un nuevo estudio revela que la mayoría de índices no reflejan la gravedad de estos episodios extremos a los que nos enfrentamos cada vez con mayor frecuencia. Así lo ha advertido un equipo internacional de científicos que destaca la importancia de que las autoridades de salud pública se unan y reconsideren los parámetros para medir y definir los umbrales de estrés térmico. Explican que cada país tiene métodos diferentes, que no está claro cuál de todos es más eficaz ni cómo influyen las condiciones climáticas, pero tienen claro que hay índices que no son apropiados para determinadas regiones. Por ejemplo, mientras unas se centran exclusivamente en la temperatura máxima del aire, hay otras que incluyen factores como la radiación, el viento y sobre todo la humedad. Esta última es fundamental tenerla en cuenta porque si la humedad es alta, aunque las temperaturas sean relativamente bajas, el ambiente no deja de ser peligroso para las personas con problemas de salud y precisa uno de los investigadores que en condiciones de gran humedad, 28 grados pueden ser suficientes para provocar tensiones graves y golpes de calor. También piden que se tenga en cuenta el estatus socioeconómico y la edad para desplegar así un marco global que ayude a mitigar el riesgo de las olas de calor en todo el mundo. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha dicho que no confía en absoluto en que haya un traspaso de poder pacífico si Donald Trump pierde las elecciones. I mean, if Trump loses, I'm not confident at all. He means what he says. We don't take him seriously. He means it. Son declaraciones hechas en la primera entrevista desde que abandonó la carrera por la reelección y que la CBS emitirá íntegramente el domingo. Biden se ha mostrado preocupado por la amenaza que asegura representa Trump para la democracia estadounidense, sea cual sea, dice el resultado, pero que si pierde no lo va a aceptar, al igual que nunca llegó a reconocer su derrota en 2020. Advierte Biden que Trump habla en serio cuando dice eso de que si pierde habrá un baño de sangre, que habrá una elección robada. Entonces la campaña del republicano dijo que se habían manipulado sus palabras, pero no es la primera vez que utiliza la retórica del robo electoral y el demócrata considera que está preparando el terreno para un proceso electoral polémico. Asegura que está tratando de colocar a su gente para contar los votos en distritos locales. Precisamente esta noche, una activista republicana de Arizona se ha declarado culpable de intentar revertir el resultado de 2020 a favor de Trump. Es la primera condena en ese estado, en Arizona. Hay otras 16 personas acusadas de interferencia electoral, 10 de ellos republicanos que junto a la ya condenada se hicieron pasar por electores falsos y certificaron la victoria de Trump en Arizona cuando el triunfo fue del demócrata. En ese entramado también participaron varios aliados del expresidente como Rudy Giuliani, quien fuera su abogado y asesor. Y no perdemos de vista Venezuela. La Fiscalía anunció iniciado una nueva investigación penal contra la oposición, en concreto contra los responsables de la web que publicó los resultados que supuestamente demuestran la derrota de Nicolás Maduro en las urnas. El fiscal los acusa de conspiración y de falsificar la documentación, aunque recordemos que casi dos semanas después de la cita electoral, el chavismo no ha publicado aún las actas oficiales, mientras la comunidad internacional sigue reclamándolas. La líder opositora, María Corina Machado, pide a la diplomacia aumentar esa presión. Asegura que lo único que le queda a Maduro es el apoyo de la cúpula militar. Hoy, por cierto, hay convocada una vigilia por la libertad de los detenidos en las protestas que denuncian un supuesto fraude electoral. Son más de 2.000 y 24 los que han fallecido hasta el momento. Gloria Estefan tendrá su propia calle en Miami Beach. Se trata de un homenaje a la cantante por su contribución a esta ciudad del sur de Florida. Allí lleva viviendo décadas junto a su marido y esta noche el ayuntamiento ha aprobado por unanimidad lo que hace casi un año propuso la Comisión de Mujeres de Miami Beach, renombrar una de las calles, la número 13, como Estefan Way, calle Estefan en español. Está en una de las ubicaciones más conocidas de la ciudad, entre Ocean Drive y Meridian Avenue, para quienes conozcan la zona. La artista cubano-estadounidense se suma así un nuevo reconocimiento en el país. Desde 1983 cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 2015 fue premiada con la Medalla de la Libertad, la máxima condecoración civil que otorga Estados Unidos. Pepe López Terradas, muy buenos días. Buenos días. Y en los Juegos anoche llegó la confirmación de otra medalla. Sí, oro o plata en boxeo para Aup Gaza, que se ha metido en la final de su categoría. Javier de Diego. ¿Qué tal? Buenos días. El marbellí tendrá la oportunidad de hacer historia y convertirse en el primer boxeador español en ganar un oro olímpico. Ayer se impuso en un combate muy técnico al francés Abudu, que, espoleado por el ambiente de una Felicia Trillena, quiso llevar la pelea al plano emocional. Pero Gaza mantuvo la serenidad para obtener un triunfo unánime que le mete en la final del superpesado. Será la última pelea de estos Juegos Olímpicos el sábado a las 11 menos 10 de la noche ante el campeón mundial y olímpico, el uzbeko Jalolov. Y Aup Gaza, nuestro púgil, con la intención de darlo todo en esa final olímpica. La verdad que estoy muy contento del trabajo que hemos hecho todos estos años. Vamos a darlo todo, vamos a ir a por esa final y vamos a ir a por todas, no nos vamos a dejar nada. Y vamos con todo. Recordemos que en la jornada de ayer tuvimos por la mañana esa gran alegría del oro en el maratón relevo mixto de marcha María Pérez y Álvaro Martín, y por la tarde Germán García el bronce para el equipo de natación artística. Buenos días. Desde Londres 2012 que no se conseguía una medalla en esta modalidad, y ayer se consiguió. Ayer se disputaba la última de las modalidades, la rutina acrobática, que sumada a la rutina técnica y la rutina libre han dado un resultado final de 900 puntos para el combinado español, que la situaba en tercera posición, por lo tanto medalla de bronce. Era prácticamente inalcanzable a China, que al final fue medalla de oro, y la medalla de plata fue para Estados Unidos. Finalmente Japón no pudo cazar a España en esa lucha en la última de las pruebas, la rutina acrobática, y repito que España consiguió una medalla de bronce muy merecida, que de esta manera suma la quinta en toda su historia en unos Juegos Olímpicos. El equipo español de natación artística lo forman Chel Ferré, Marina García, Lilú Luis, Merichel Mas, Alisa Ozollina, Paula Ramírez, Iris Tió y Blanca Toledano. También para destacar el triunfo de la selección masculina de balonmano, que se clasificó para las semifinales después de derrotar a Egipto en la prórroga. En semifinales jugará contra Alemania. Y la parte menos buena, eliminado el equipo femenino de baloncesto, el masculino de waterpolo, y derrotas también que nos dejan fuera ya en taekwondo y en vóley playa. Vamos con la agenda de este jueves, Jorge Duato. ¿Qué tal? Buenos días. Para empezar, esperamos que hoy se pueda disputar la Medal Race del 470 mixto en la Bahía de Marsella, con Jordi Samar y Nora Bruckman luchando por llevarse una medalla en vela. También hoy tenemos tres finales en piragüismo con representación española, entre ellas las dos pruebas estrella en el canal olímpico de piragüismo, el K4500 en categoría masculino y el K4500 en categoría femenino. Y también puede asegurar medalla la selección femenina de waterpolo, que hoy disputa su partido de semifinales ante Países Bajos a las 2:30 de la tarde. Y quiere asegurar también medalla otro equipo, la selección masculina de hockey, que va a disputar a partir de las 2 de la tarde el partido por la medalla de bronce ante India. Recordemos que este jueves ya ha empezado con la prueba de natación en aguas abiertas. En unos minutos estamos con José Capel, que está en el Sena. Bueno, a ver que nos lo cuente. ¿Y cómo empezamos el día, Íñigo Picabea? Empecemos el día con danza, con la danza y el baile que queramos o que podamos. Bailar variado, como el que demuestra el equipazo de las mañanas de Radio Nacional de España. Seguro que Jorge Merayo es el primero en aceptar esta invitación al baile. Me imagino a Sara Calvo y Leticia Gil siguiéndole después. Risas y criterio no le faltarán a Merichel para ponerse en movimiento, que ella el criterio lo demuestra para contar noticias y para divertirse. ¿Acaso pensáis que Íñigo Alfonso no baila? Viene años haciendo gala de que danzar no es lo suyo, pero lo suyo es un bailar pa' dentro, reflexivo, mental, medido. Por eso mi invitación a bailar como queramos o como podamos. Autorizo a Íñigo Picabea a hablar también en mi nombre. Gracias, Olga Baeza, tú que sabes tanto de danza. Bailar para divertirse, desquitarse, enamorarse, desenamorarse, en solitario, con coreografía propia o ajena, sin coordinación ninguna. Bailar como queramos o como podamos. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Quiero, pero no puedo, bailar con mi madre, bailar Juan Luis Guerra como bailábamos en el salón de casa, como bailamos sin parar en aquel concierto del Dominicano en Bilbao. Suena Juan Luis Guerra y siempre en mi cabeza vuelvo a bailar con ella. Y entonces se mueve el cuerpo. Aquí un vasco que baila, sí, casi todo lo que me echen. Con imaginación, bailemos hasta lo que no podemos bailar. Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. La democracia no puede. Gracias crecer. A Íñigo Picabea. Llegamos con él a menos cuarto. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay 25 grados en el centro de la capital a esta hora. Hace mucho calor, ya lo habrán notado, y todavía viene más. En las próximas horas llega la cuarta ola de calor del verano y el asunto, ya saben, suele enfrentar a gobierno y oposición, en este caso en la capital, sobre los recursos para escapar de ese sofocante calor. Enseguida se lo contamos. También las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística sobre Población. En Madrid es donde más crece, pero antes de todo esto les contamos cómo se circula en las principales calles de la capital a esta hora. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Nos vamos a ir directamente a la parte oeste de la M30 porque allí hay un vehículo averiado. Hace pocos minutos que se produce esta incidencia. Ocupa el carril derecho a la altura de San Pol de Mar, dirección A6. Y lo cierto es que está generando lentitud en ese trayecto de la M30. En el resto de la vía, sepan, van a circular con muchísima agilidad. Por otro lado, también se acaba de resolver una incidencia en la cuesta de San Vicente, pero ha dejado mucho tráfico en su conexión con Plaza de España. En el resto de accesos también van a encontrar buena circulación, al igual que en toda la zona centro de la capital. En la Dirección General de Tráfico saludamos a Daniel González. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora sí que van a encontrar dificultades en el acceso a Madrid por la A5 en el entorno de Alcorcón, con hasta 2 kilómetros de retenciones en ese punto. También ya tráfico lento en la M40 en Villaverde en dirección a la A4 y en la M50 en Leganés en ambos sentidos por obras de mejora de la calzada. En el resto de las carreteras por el momento se circula con normalidad. Y más datos de ese calor que les decía al principio. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en la Comunidad de Madrid las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, seguirán altas. En la última hora se han marcado 26 grados en el Retiro de Madrid, 24 en Torrelodones y Villanueva de la Cañada, 23 en Colmenar Viejo. Aviso naranja hoy por máximas que pueden alcanzar o superar los 39-40 grados en la zona sur. Atención también a las máximas que pueden alcanzar o superar los 38-40 en el centro de la comunidad, los 36-37 en las sierras. Se esperan hoy máximas de 40 en Alcalá de Henares y Aranjuez, 39 en Getafe, Mostoles y San Sebastián de los Reyes, 38 en Madrid y Majadahonda, 37 en Collado Villalba y 34 en Navacerrada. Les adelantamos que mañana las temperaturas subirán ligeramente, por lo que comenzará un episodio de ola de calor que se prolongará al menos hasta el domingo, alcanzando el punto álgido el sábado. Hoy y mañana el cielo estará poco nuboso, con alguna nube de evolución en la sierra. El viento en ambas jornadas será de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Ya viven en la Comunidad de Madrid 7.058.041 personas. Es la región en la que más crece la población, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que nos detalla ahora Graciela García. El segundo trimestre del año se cierra con 23.198 madrileños más. Madrid es la comunidad que más crece en España por delante de Cataluña e Islas Baleares. Lo hace un 0,33%. Mantiene la tendencia del último año, cuando creció un 1,6%, lo que supone 112.000 habitantes más. A 1 de julio había 2.682.000 hogares en la región, con una media de 2,6 personas en cada uno, un crecimiento poblacional que se explica principalmente por la inmigración, sobre todo procedente de Venezuela, Colombia y Perú. Miguel Ángel García, portavoz del gobierno madrileño. Madrid lo viene demostrando desde hace muchísimos años. Es un lugar refugio donde muchas personas vienen a vivir, vienen a emprender, vienen a trabajar, vienen en definitiva a construir sus proyectos de vida. Y además somos una región donde, o gracias a ese plan de natalidad que pusimos en marcha hace apenas 2 años, también vemos cómo hemos revertido la situación y cada vez nacen más niños en nuestra región. El conjunto de España ganó 67.000 residentes en el segundo trimestre y se situó 48.797.875 habitantes, nuevo máximo de la serie histórica. Y con una población cada vez mayor, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, sobre todo en la capital, porque los precios no dejan de crecer, como nos cuenta, con dos estudios en la mano, Noemí Ferrero. Los precios de la vivienda son de récord. Si hablamos de vivienda nueva, en la capital la media del metro cuadrado es superior a los 4.000 euros y la tasa interanual supera el 4%. Beatriz Ibernón es la delegada general de la Sociedad de Tasación en Madrid. Comprobamos que en los 21 distritos de la ciudad se mantiene una tendencia alcista de crecimiento de precios, registrándose en todos ellos crecimientos entre el 4,1% interanual, que localizamos en Chamartín, y el 5,1% 8% que se localiza en Ciudad Lineal. La vivienda de segunda mano no se queda atrás. En la Comunidad de Madrid, el metro cuadrado también supera los 4.000 euros y la tasa interanual roza el 22%. Según la portavoz de Fotocasa, María Matos, el desajuste entre la oferta y la demanda es la principal explicación. La principal razón de este incremento del precio es ese desequilibrio existente entre la alta e intensa demanda y la limitada oferta de vivienda, que crean una fuerte presión al alza en los precios. Los precios son imparables y cada mes aumenta la dificultad para poder acceder a una vivienda asequible. Madrid se prepara, como el resto del país, para una nueva ola de calor, y eso que las temperaturas llevan ya varios días rozando los 40 grados. Un asunto que vuelve a enfrentar en el debate político al Ayuntamiento de la capital y la oposición, y también con organizaciones como Greenpeace. Elena Nieva. Engracia Hidalgo ha pedido respeto a Greenpeace y que explique en qué se basa para decir que Madrid no está preparada para soportar altas temperaturas. Creo que los que tienen que decidir dónde se pone un árbol en un monumento histórico artístico tienen que ser los que saben de eso, ¿no? Y en ese sentido sí que pediría respeto al trabajo que se hace por esas personas que deciden, pues, que en la Plaza Mayor no se ponen árboles o que en la Puerta del Sol tampoco, porque básicamente lo hacen en base a estudios ligados con la historia y ligados con el arte, ¿no? Quien también ha exigido al gobierno municipal que se tome en serio el problema del calor es el Partido Socialista. Según su portavoz, Ignacio de Benito, es inadmisible que las propuestas para combatir las altas temperaturas sea instalar 2 nebulizadores y 2 paradas de bus refrescantes cuando la ciudad cuenta con más de 10.000. Hay que adaptar nuestra ciudad a unas temperaturas extremas que cada vez van a golpearnos antes y durante más tiempo. El calor no se combate con fotografías ni con ocurrencias. Durante los últimos 5 años, la UNESCO ha declarado a Madrid ciudad arbórea. Y con estas elevadas temperaturas, el riesgo de incendios es extremo. Este miércoles se ha declarado un incendio de enseres, basura y vegetación entre Móstoles y Arroyomolinos, a la altura del kilómetro 25 de la A5. Al lugar se han desplazado varios medios de la Comunidad de Madrid, 7 dotaciones de bomberos, agentes y brigadas forestales, que han podido sofocarlo rápidamente gracias a que estaba muy localizado y sin progresión. Aunque provocó una gran humareda por el tipo de combustible, no ha habido heridos ni intoxicados. De momento se desconocen las causas, pero consideran que podría haber comenzado por una quema de basuras, ya que es habitual su presencia en incendios de este tipo. La Fiscalía General de Estambul investiga la muerte de una madrileña de 42 años que falleció el pasado 3 de agosto en Turquía tras someterse a una operación de cirugía estética en un hospital privado, Pablo Mingote. La mujer fue trasladada con dificultades respiratorias a una unidad de cuidados intensivos tras la operación y falleció a las pocas horas. En el Instituto de Medicina Legal se le ha realizado la autopsia para determinar la causa de la muerte, mientras la prensa turca asegura que el médico que practicó la operación fue detenido, aunque posteriormente quedó en libertad con cargos mientras la investigación continúa. Se está a la espera de la entrega de los restos mortales a familiares y funcionarios del consulado para su repatriación a España. Fuentes de exteriores aseguran que el consulado general en Estambul está al tanto del suceso y está prestando al entorno de la afectada la asistencia consular requerida. Les contamos también que la Guardia Civil ha desarticulado en Cuenca un grupo criminal afincado aquí en Madrid y ha detenido a 9 personas de entre 29 y 43 años, acusados de 5 robos de mercancía en el interior de camiones y de un delito de pertenencia a organización criminal. Los primeros robos comenzaron en diciembre de 2023 con la sustracción de mercancías de camiones estacionados en vías del servicio de la autovía A3 a su paso por la provincia de Cuenca. Los agentes comprobaron que los delincuentes inspeccionaban las áreas de servicio en un turismo y elegían su objetivo. El conductor se alejaba con el vehículo para vigilar, mientras que el resto aprovechaba para forzar los remolques y descargar la mercancía, que luego era transbordada a un camión. Y regresaban a Madrid, donde estaba afincada la banda. Hay 9 detenidos, están a disposición del juzgado de guardia de Tarancón y hay 10ª persona investigada. Los agentes se han incautado de un vehículo y de varios teléfonos móviles. Y además seguimos pendientes de la evolución de una mujer de 52 años ingresada en estado grave en el hospital 12 de octubre. Tras ser atropellada por una furgoneta este miércoles cuando cruzaba la calle Fernando III en El Santo, en Parla, el Suma 112, logró estabilizarla tras sufrir un traumatismo costal y una fractura en la pierna izquierda. La policía local de Parla investiga los hechos. Mientras se celebran en París, Madrid también tiene sus propios Juegos Olímpicos, en este caso Orolímpicos, Olorímpicos. Es la curiosa forma que han encontrado los vecinos de Usera para denunciar los malos olores que sufren en el barrio. Lidia Vázquez nos cuenta en qué consisten. Los presentaron a través de una publicación en la red social X con fotografías de la basura que hay en sus calles. Existen distintas disciplinas como el water solo o dagrima y animan a los vecinos a compartir sus imágenes etiquetando la modalidad en la que compiten para denunciar la falta de limpieza. Alma López, portavoz de la Asociación Vecinal Barrio Moscardó. Llevamos muchos años denunciando el problema de basuras y gestión de residuos que sufrimos en el distrito de Usera. Como parece que el ayuntamiento tiene ahora mismo toda su atención en la red social X sobre los Juegos Olímpicos, pues nuestro vecino Paco Gaya tuvo la genial idea de hablar de los Juegos Olímpicos, pero aplicado a los problemas que realmente tenemos en el distrito de Usera, que es el de las basuras. Y a ver si así ponen soluciones que no sean puntuales y se puedan mantener en el tiempo. Desde el ayuntamiento, la delegada de Economía en Gracia Hidalgo ha pedido disculpas a los vecinos y ha asegurado que se seguirá trabajando para que haya menos molestias. Pedir disculpas a los vecinos por las molestias que se están ocasionando por un funcionamiento no óptimo de un servicio público. Eso vaya por delante. Quiero decirle que tanto en limpieza como en recogida de residuos, el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno de Martínez Almeida desde el punto de vista económico ha supuesto más del 50% de incremento en el coste de los mismos. Los vecinos esperan una solución lo antes posible, pero mientras tanto dicen en Usera seguirán con sus olorimpiadas. Actualidad de este jueves 8 de agosto. Vamos a saber ahora cuáles son las noticias sobre Madrid destacadas en la prensa, Pablo. Y hay temas muy diversos hoy en las páginas de Madrid de los principales medios. Y empezamos por El País, que se ocupa de la falta de personal en la sanidad madrileña. Titula: alarma en el hospital del Escorial, 5 enfermeras por turno en urgencias para atender a 12 municipios y 35 residencias. También destacan algunos periódicos la marcha de la economía madrileña. Es lo que hace ABC. Madrid consolida su auge económico y ya planta cara a Londres, titula, a lo que añade que es la primera ciudad europea en inversión económica, y también lo hace La Razón. Madrid exporta su modelo de transformación digital. Y como siempre, echamos un vistazo también a la prensa digital. Vemos Madrid Diario, que trata el problema de los ataques de los lobos. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reaviva el debate del lobo en la Comunidad de Madrid. Y también el diario.es, que trata una polémica cultural. Día de cine cuestionable en Hortaleza, con películas inclasificables y, entrecomillado, nada buenas. En los deportes, luces y sombras para los madrileños en los Juegos Olímpicos. El equipo de natación artística logró el bronce, pero nos quedamos sin medalla en taekwondo. Juanma Sánchez, buenos días. Buenos días. 12 años después, España vuelve a subir al podio en natación artística. El equipo español quedó en tercera posición después del ejercicio de rutina acrobática de ayer, solo por detrás de China y Estados Unidos. La madrileña Blanca Toledano forma parte de esta selección que ha hecho historia. No pudo ser en taekwondo. Adriana Cerezo cayó eliminada en cuartos y Adrián Vicente se quedó a las puertas del bronce al perder contra el tunecino número 9 del mundo, Yen Dubi. Sí, bastante decepcionados. Hemos luchado ahí, hemos tenido que hacer un reset mental y nada, hemos tirado con todo y tanto mi entrenador, mi equipo y yo nos hemos dejado la piel, así que hay que estar contentos. Obviamente queríamos esa medalla, estábamos para ella, pero bueno, hay que seguir. En vóley playa femenino, la majariega Tania Moreno y Daniela Álvarez fueron eliminadas por Canadá en cuartos de final. Fuera de los juegos, en fútbol, el Atlético de Madrid ganó al Quiche de China con un gran sorlot. Miki Camino, ¿qué tal? Sí, muy buenas. Victoria del Atlético de Madrid en Hong Kong, goleada por 1-6 y con un protagonista por encima del resto, Alexander Sorloth, el nuevo delantero rojiblanco que disputó sus primeros minutos y marcó dos goles. Además, más allá del resultado, Joao Félix fue titular y en el centro del campo lo fueron Vermeeren y Koke. Ahora el Atlético va a poner rumbo a Suecia, a Göteborg, donde va a jugar su último partido de pretemporada este domingo contra la Juventus. Y otro resultado de un amistoso de ayer, Getafe ganó 1-0 al San Etienne. Terminamos con la música de Amaral, porque hoy Kamikaze, un dúo tributo a Eva Amaral y Juan Aguirre, actúa en la Sala Siroco. Es todo, feliz jueves.